estúpida bicicleta. No puedo creerlo. Estoy harto de... Bueno, mira, no está tan mal. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos a todas las ratas inadaptadas del barrio Polígono y Extraradio. Sed bienvenidas a una nueva emisión de Calle Luchenco, el programa de música marginales para ratas radicales. Recibido un abrazo de Luchenco, este que os habla desde tras mucho tiempo, los estudios de la Torre Radiópolis, con mi hermano Don Pedro Galeano al control técnico, complicidad y aguante, para que todo suene por la 92.3 FM Sevilla. También estamos sonando en la 88.5 FM de Granada, si nos está enchufando desde Radio Almaina. Y, como no, sonando también en el podcast, ese que se puede escuchar cuando se quiera, compartirlo, comentarlo y todas esas cosas, que apenas cuestan un par de clics y que hacen que esto tenga más o menos sentido hacerlo. Hoy vamos a hablar de aceleración, cadenas, candados, ultravelocidad, hostias y pinchazos. Rajamos en el callejón del medio de transporte favorito de punkis y otras criaturas. Las ratas también pedalean y las que no lo hacen todavía ya están tardando. Y para ello traemos una selección de musicote y diferentes argumentos por los que empezar a transportarse en bici. Pero como ya muchas estáis hartas de mi voz y con motivo, he ido a la calle a buscar al primer nota con bici que pasara y me he encontrado con un chaval siniestro que aportará también selección musical y contenido ciclista a cambio de medio bocadillo que todavía no hemos concretado de qué será. Muy buenas y bienvenido a los estudios Ciberturbo. Buenas tardes, gracias por invitarnos al programa. Antes de entrar en materia y hablar un poquillo contigo, vamos a contextualizar el tema de las bicis porque probablemente a muchas de vosotras que estáis escuchando os parezca que hacer un programa sobre ciclismo y punk sea una tontería. Pero todo tiene su sentido. Hay política en el punk de la misma manera que hay... en quien opta por ir sobre dos ruedas. Y todo esto viene a cuenta de los riders, o mejor dicho, de los repartidores que van en bici. Vamos a escuchar un audio para contextualizar. Los repartidores de Glovo salen a la calle de Barcelona. Junto a la sede de la compañía, ¡clavos del siglo XXI! Más de 300 personas exigen a gritos más derechos, ¡muchas altas demandas! Más seguridad en el trabajo, cajas quemadas, cristales rotos y mucha tensión que los agentes intentan contener. Hace tan solo dos días un compañero murió atropellado. Llevamos tiempo advirtiendo de que esto pasaría. Estaba en pleno reparto cuando un camión de la basura le golpeó. Estresado, de verdad, no puedes trabajar tranquilo, vas en la calle, lo que vives en la calle, el peligro. Han querido recordarle así, con velas, flores y sobre todo protestando, pidiendo un cambio en sus condiciones. Se ganaba más o menos un promedio de 10 euros la hora y ahora no llegamos ni a los 6 euros. Aseguran que en horas de alta demanda la compañía les pide rapidez. Que dónde estáis, si estáis ahí quietos, tenéis que entregar el pedido. Y que deben competir entre ellos a diario. Tuve incluso un ataque de ansiedad, estuve hospitalizado. Glovo rechaza las protestas, pero promete ahora activar un seguro de accidentes. Esto pasó el mes de mayo. Moría un rider de la empresa Glovo atropellado por un camión de basura. De origen nepalí, el chaval apenas tenía 22 o 23 años y ni siquiera figuraba como trabajador dentro de la empresa. Llevaba poco más de una semana haciendo este trabajo, ya que era el único que podía hacer sin permiso de trabajo desde la clandestinidad. Terrible, más incluso que lo normal para un rider de Glovo. Uber Eats, Deliveroo o cualquiera de estas empresas, ya que normalmente tienen una situación bastante alarmante. Cuentan como falsos autónomos, tienen que pagar su seguridad social, su IVA cada tres meses, su IRPF, mientras estas empresas se están llevando beneficios de cientos de millones de euros a costa del trabajo duro de estos riders, que a menudo confiesan que para hacer su trabajo tienen que hacer auténticas temeridades. Desde 2015, solamente ya en España, han muerto 14 compas riders desempeñando su trabajo y no podemos tolerarlo más. El capitalismo mata y en bici somos todavía más vulnerables. Tú también ibas a contarnos que en Nueva York hace poco también ha pasado un accidente parecido, si no me equivoco. Sí, hace poco una chavala llamada Robin Heidman, de 20 años apenas, era su tercer día trabajando y fue atropellada por un vehículo. Y qué decir, o sea, era una corredora de velódromo, estaba acostumbrada al manejo de ciclismo, había competido varias veces. Y en tan solo su tercer día de trabajo siendo bicimensajera fue atropellada. Ya van 19 muertes en solamente Nueva York en lo que va de año de bicimensajero. Y realmente es un trabajo bastante peligroso y que no está para nada valorado. Claro, y sobre todo comentando ese detalle tan importante que has mencionado. No estamos hablando de personas que se suben una bicicleta por primera vez o que no están acostumbradas. Estamos hablando incluso de personas que se dedican medianamente o profesionalmente a montarse en una bicicleta y que aún así, bueno, pues está claro que los riesgos de subirse a una bicicleta cuando estás entre tantísimo tráfico, etcétera, ya son bastante altos. Pero sobre todo cuando tu trabajo, tu salario depende de eso. Sobre todo cuando te están amenazando constantemente con un despido, cuando tienes que llegar a tiempo a los envíos, tienes que cumplir con tu trabajo. Este programa se lo vamos a dedicar a todos los compañeros y a todas las compañeras que están trabajando de esto y sobre todo a la familia y a los colegas de los que desgraciadamente ya no están aquí para contarlo. Se están pasando por el forro sus vidas, sus derechos y bueno, por ello desde aquí vamos a llamar al boicot radical a estas empresas. No queremos más riders muertos, ni más falsos autónomos, ni más explotación. Esto era Vicio Muere de Devenir, y bueno, lo decían bastante claro, Vicio es protesta aunque les duela. Vamos a empezar con una selección de, como ya adelantábamos antes, de un poco monográfico sobre el tema de las bicis, y vamos a escuchar sonidos bastante brutotes, bastante hardcore, así que los oídos delicados, bueno, pues que ya están advertidos. Habíamos presentado antes al compi Ciberturbo y bueno, vamos a empezar a hablar también un poquillo con él, que ha venido también a compartir un poco su experiencia, su sabiduría, sus ideas por la cabeza. Y bueno, lo primero evidentemente es preguntarle acerca de su relación con el ciclismo. Yo sé que tú te haces un montón de kilómetros en bicicleta, pero lejos de lo normal, que es encontrarte a alguien con su maillot ahí super pro, con una bicicleta de no sé cuántos mil pavos y un montón de patrocinio, yo te veo normalito y si acaso con un casco. Cuéntanos un poco cómo va tu rollo con la bici. Pues bueno, sí, es verdad que eso, sí llevo casco, pero todo lo que es el uniforme de ciclista y disfraz de Power Ranger, como que lo evito bastante. Yo entiendo que la bici es un medio de transporte como otro cualquiera, pero aparte es un medio de diversión. Yo uso la bici para transportarme, pero no tanto como para divertirme. Tengo, exactamente, no tengo una bici de 1000 pavos, tengo una bici de los 80 que la he ido modificando poco a poco. No tiene freno trasero, es piñón fijo. Y bueno, yo uso la bici precisamente casi siempre para eso, para divertirme y jugarme la vida en las calles. No, sí, porque no es únicamente eso, es un medio de transporte que ya de por sí es un buen medio de transporte, que recuerdo, no contamina, te sale por 2 duros, no te comes atasco. Pero también es eso, aparte del mantenimiento ya de por sí, a mí me parece un hobby, una manera de vida. Hay un montón de gente que se dedica constantemente a eso, a estar constantemente buscando piezas, cambiando, modificando la bici. Coleccionándolas incluso. Exactamente. Cuando empieza un poco esta afición tuya por la bici, digamos un poquito más asiduamente. Bueno, pues yo creo que empezó hace unos 4 años que estaba harto de tener que ir en metro al centro de la ciudad porque yo vivo en un pueblo y buscaba eso, la autonomía. Un colega tenía una bici bastante hecha mierda, pero que me la dejaba gratis a cambio de que yo se la dejase a otra persona que le hiciese falta. Y ahí poco a poco pues he conocido a colegas que sí tenían bicis más pro tal, y un amigo que tenía una bici de piñón fijo. Quería deshacerse de ella para pasarse a las marchas y una bici de carretera convencional, y bueno, tuve la suerte de que tuve esa bici a mano, y a partir de ahí llevo ya 2 años que estoy dándole caña a eso de las bicis sin freno. Bueno, la mía tiene freno delantero, pero Cuéntanos freno un poco con las piernas prácticamente. Cuéntanos un poco qué es eso de la bici de piñón fijo sin freno. Bueno, eso es... Se popularizó sobre todo, es la primera bici realmente, o sea, los piñones antiguamente no podías parar de pedalear, si la rueda andaba, tú andabas y para frenar tenías que hacer fuerza con los pies, y se popularizó en los 80, 90 en Estados Unidos por los bicis mensajeros, ya que eran bicis que tenían poco mantenimiento, al no tener frenos, la cadena era simplemente la cadena y ya está, no tenía ni marchas ni nada que se pudiese estropear, por lo que tenía poco mantenimiento, menos peso y sobre todo un mayor control de la bici. Vale, y bueno, hoy día me imagino que ese tipo de bicicleta ya prácticamente coleccionista para arriba. Coleccionista, y bueno, ahora está de moda un poco llevar bicis parecidas pero que realmente no tienen ese uso, pero ahora mismo sí hay, es una minoría absoluta la que estamos usando ese tipo de bici y es por romanticismo realmente, no es una bici que sea más rápida, pero sí es que sí eso, te sientes más uno mismo con la máquina. Yeah! Bueno, uno de los temas bastante repetidos, sobre todo en Sevilla, con el tema de las bicicletas, es que tienes que ir cargando con unos cuantos candados por encima. Tú, por ejemplo, el tema de la bici, cuando la tienes que dejar por la calle, si es que la dejas o por ahí, ¿cómo va el tema de la seguridad? No la dejo. Directamente evito dejarla. O si la dejo es porque vamos a comprar algo y siempre un colega se queda fuera mirándolas y luego por turnos entramos, pero a ver, tengo un candado que me ha costado casi lo mismo que la bici y evito dejarla porque es que es raro el mes que nos reciba un WhatsApp con una imagen de oye, esta bici me la han robado, si la encuentras por ahí, avisa. ¿A ti te han robado alguna vez alguna bici, alguna rueda o algo? Por suerte todavía no me ha tocado, pero sé que el destino llegará. Toca madera. A mí la verdad que sí, que me han robado bici, me han robado rueda y además es sorprendente la velocidad con la que alguna gente es capaz de robarte y desmontarte una rueda, sobre todo la trasera, que suele ser la más difícil. Pero bueno, yo de momento el récord de robo que he sufrido han sido de apenas 5 minutos llegaba. Y bueno, la verdad que es una de las cosas que más rabia te da, sobre todo porque, bueno, la mayoría de bicicletas que como tú dices, vemos circulando por los WhatsApp, por Facebook, tal, no sé cuánto, por nuestros círculos internos, son bicis de que valen 2 duros y que, bueno, que joden porque suele ser bici de peña que no tiene un pavo, peña que se mueve diariamente en esas bicicletas. Y bueno, siempre se ha dicho eso, ¿no? De te espera el domingo y vas a por ella al charco la pava, pero ya eso se acabó un poco. Y bueno, con esto de los robos de bici, los Rambo tienen una manera bastante particular de aplicar su justicia, que yo no sé si tú estás de acuerdo con ella, pero yo la verdad que alguna vez me he pensado ir con el candado de U en la mano. Alguna vez lo he llevado en la mano. Bueno, esto era justicia de candado. Básicamente la letra, para quien no la haya podido escuchar, va diciendo un poquito que por cada vez que se presencia algún tipo de injusticia, cada vez que nos dicen que nos tenemos que quitar del lado, que bueno, pues que simplemente que tenemos ese recurso y que nosotros somos los que tenemos razón, cojones, que nosotros somos los que nos estamos contaminando. Tú conoces un poquito más este grupo, ¿no? Rambo, cuéntanos un poco. Sí, Rambo es un grupo de Filadelfia, estadounidense, y bueno, es de la movida de los 2000, de todo el hardcore político, es un grupo anarquista, straight edge, vegano, y todas sus letras son prácticamente políticas, incluso esta. Es eso, estamos desamparados en la carretera los ciclistas y lo único que nos queda es eso, con el candado en la mano y romper lo que toque. Es curioso que menciona eso porque además suelen ser muchos grupos que están un poco en las mismas luchas. Precisamente el que vamos a escuchar ahora, que es de la República Checa, también son punks, también están en la movida ácrata y también son veganos. Esto es Daleko, Vegan Pike Punks. Yeah. montando en nuestras bicicletas arriba y abajo, en nuestra forma de protesta, montando solo, montando juntos, en nuestra forma de protesta. Punks de bicicleta veganos. O sea, la verdad que lo deja bastante claro la canción, muy poquita letra, pero estábamos hablando de esa relación, ¿no?, de la movida ciclista con las luchas. Desde el anarquismo, veganismo, incluso también tenemos el tema del ecologismo y de la contaminación. Pues sí, o sea, quedan como 5 años para que el cambio climático sea irreversible y creo que el siguiente tema de Crucial Pit habla bastante bien sobre ello. Relata así: ojalá estuvieses muerto, derrapo sobre tu cabeza. Empezaste una guerra en nombre del petróleo, queremos bicis, no a Bush. Esto es Crucial Pit, Bike Not Bush. Bueno, y seguimos hablando también de medio ambiente. Ahora no le vamos a dar un temita hardcore, este es un poquito más de metal, pero es que es fundamental y al fin y al cabo es una de las cosas más evidentes del uso de la bicicleta en tu día a día, que no únicamente como manera de transporte, sino incluso como protesta. Estamos hablando de que el planeta está agotando constantemente sus recursos y de que tenemos que llevar ese activismo al extremo. Eso no quiere decir únicamente que hagamos acción directa ni cosas así, sino que únicamente incluir diariamente este tipo de prácticas, este tipo de medidas alternativas, etcétera, ya está haciendo algo, porque también estamos contagiándolo a la gente de nuestro alrededor. Y sobre todo, luego, después, pues todo lo que se pueda hacer de acción directa, de protesta, etcétera, siempre va a sumar. Pero es muy importante que vayamos teniendo claro que nuestro consumo diario puede hacer mucho. Y bueno, algo así dice esta canción de Cegota llamada Bike Song. We'll be right back. Y por continuar un poquito con este estilo metal, que bueno, ya sabéis que hay entre el hardcore, crust, etcétera, hay bastante hermandad también y bastantes paralelismos. Al fin y al cabo, la línea sonora incluso es bastante fina ese límite. Vamos a seguir escuchando este tema que se llama Bike Punk Apocalypse y que, bueno, también está hablando de que hay que renunciar a la de ya, a la gasolina. Lo que pasa es que, bueno, esta gente lo expresa de una manera bastante más bruta y idealiza un poco esa imagen de los coches explotando y de las carreteras ardiendo. Mi creda, prima il genere umano scompare dalla terra e la terra. Recuerda, Rata Inadaptada, que estás escuchando Calle Ilbushchenko, el programa de música marginal. Estamos emitiendo en Radiópolis y en Radio Almaina, a la vez que también sonamos por el internet. Desde el callejón te animamos a rebelarte contra toda autoridad, así como ejercer tu derecho a la revolución diaria extremista, violenta y radical. Música para la destrucción de lo establecido y la creación de un mundo nuevo. Tengo una mala noticia, y es que no quiero que lloréis, pero Sevilla se ha caído del ranking mundial de las ciudades ideales para la bicicleta. Esto es algo aterrador, porque bueno, supongo que esto afectará de alguna u otra manera a ese turismo que tanto nos interesa. Y bueno, aquí voy a abrir un pequeño melón, que es el tema del carril bici, del Sebici, que bueno, que fueron promovidos por el ayuntamiento y que gozaron de bastante popularidad. Sí que es verdad que ha hecho que la ciudad acoja bastante bien a la bicicleta como medio de transporte, pero bueno, esa manera de institucionalizarlo excesivamente también tiene sus contrapuntos. Yo quería saber un poco tu opinión personal sobre el tema del carril bici. No sé si tú eres partidario de utilizarlo o simplemente... El carril bici es una mierda. Eso es lo que yo quería escuchar. El carril bici es una mierda. O sea, es lo mismo que los skateparks. Es la excusa para multar a todo el que no esté en el sitio en el que le han asignado para que esté. O sea, yo no quiero carril bici. Yo quiero estar entre los coches y que los coches tengan el espacio y sean prudentes con los ciclistas. Porque entonces, ¿qué hacemos cuando no hay carril bici? ¿Nos ponemos de pie? O sea, ¿nos pasamos a la acera y seguimos andando? Claro, ese es uno de los problemas que radica del carril bici, exactamente como señalaba. Que sí, el tramo que hay carril bici, que hay bastante, vale. Y aún así es un carril bici que hay que compartir con bastantes peatones, concretamente también con personas a lo mejor de movilidad reducida, con patinetes eléctricos, que ahora mismo están también llenando absolutamente todos los tramos de carriles bici, están un poco con ese tipo de pseudo vehículos eléctricos. El malestar, por supuesto, también de las calles, que aquí mismo en la avenida de Torneo tenemos el acera bastante jodido y eso también afecta al carril bici. Pero es cuando intentas meterte en cualquier otra parte de la ciudad en la que no hay carril bici donde tienes que muchas veces bajarte de la bicicleta si quieres ser totalmente respetuoso con los decretos legales del gobierno y no llevarte un multazo para casa. También te enfrentas, por supuesto, a la ira de muchos peatones que te odian únicamente porque vas más rápido que ellos. Y no te digo nada si tienes que compartir efectivamente el asfalto con vehículos motorizados como coches, autobuses, camiones, que no solamente te juegan la vida, sino que bueno, que les importa tres carajos y hablando malamente, que únicamente pasando a mucha velocidad cerca tuya te pueden derribar y eso te puede suponer la muerte. Hablábamos antes de muertes únicamente de personas que están trabajando llevando bicicleta, pero si hablamos ya de simplemente muertes de personas que van en bicicleta por ciudad, las cifras son bestiales. Carril bici, señalaban los skateparks, es otra manera, ¿no?, de institucionalizar algo que ya de por sí no tiene sentido institucionalizar, que precisamente una de las pocas cosas verdaderamente puras y verdaderamente buenas que tiene es esa parte radical, esa parte más de sentirte libre, ¿no?, el utilizando la bicicleta. Alguna vez sí que es verdad que bueno, que se ha visto que el uso del carril bici, bueno, únicamente ha hecho que se reduzca un poco el tráfico, pero el resto, y esto lo deja bastante claro los bicis hardcore, no nos interesa una mierda, así que ni carril bici ni hostia. ¡Suscríbete al canal! Evidentemente no podía haber un programa de bici punk sin mencionar y sin escuchar a los bici hardcore, este grupazo de Murcia, que bueno, tienen ese mítico disco que bueno, totalmente monotemático de asuntos bastante importantes sobre la bicicleta, con la que cualquier persona que le mole el rollo se va a sentir bastante identificado. Y sobre todo si vemos el tema de la bici como algo macarra, porque qué carajo, o sea, también tenemos nuestra parte macarra, y de eso es lo de lo que vamos a hablar a continuación, porque también hay movidas de ciclistas por las ciudades, sobre todo, si no me equivoco, se estila mucho por Estados Unidos, y son el tema de las carreras ilegales. Sí, bueno, invadir las calles y toda la gente que sea posible. Este es el nombre que reciben estas carreras, es Alley Cats. Y es eso, son competiciones ilegales organizadas por los mismos ciclistas y en el que interesa es que participe el mayor número de gente. Hay incluso por ello un premio para el que llegue el último. Y lo que se interesa es eso, infectar la calle de ciclistas, estorbar todo lo posible a los coches. Y bueno, también la propia naturaleza de la carrera está muy enfocada en el rollo bici mensajero. O sea, tú quedas con toda la gente en una plaza y no sabes a dónde tienes que ir. En la plaza te dicen cuál es el primer checkpoint y a partir de ahí te van diciendo a dónde tienes que ir, donde tú eliges la propia ruta, atajo, y es eso. Básicamente tú, las calles y por donde quieras. Y eso, sin duda alguna, a toda velocidad, entre coches, porque bueno, hay vídeos por ahí, se pueden encontrar fácilmente, de peña que se graba en este tipo de carreras y tal, que van súper al límite. Al límite total, o sea, es que incluso adelantando los coches, sin los coches tener semáforo en rojo, no sé, a mí me parece, la verdad, que bastante potente eso, que tanta gente, que es que han llegado a ser incluso 200 personas, creo que había alguna carrera, o 100 por lo menos, y increíble, o sea, y yo creo que para eso podemos presentar el tema de Awake, una banda straight edge de Portugal, con su tema Bike Song. Demasiado humo en el aire, casi no puedo respirar, pero yo sigo rodando, pedaleando cada vez más rápido. Desde luego, esto es llevarlo al extremo totalmente, pero bueno, no pensemos que es únicamente la barbaridad por la barbaridad, todo tiene un sentido también. Al fin y al cabo, lo que estábamos hablando es de ocupar las ciudades con bicicleta. Y me parece una lucha totalmente legítima porque, bueno, como todas las luchas, como tantísimas otras luchas, si tenemos que esperar a que las instituciones que dependen, por supuesto, siempre de las grandes empresas privadas, de todas esas corporaciones, etcétera, a que liberen las ciudades de los vehículos motorizados, de la gasolina, con todo el dinerito que da eso, bueno, pues nos podemos morir perfectamente esperando. Y qué demonios, o sea, tenemos que tomar el poder, tenemos que tomar las ciudades, y si nuestro rollo es la bicicleta, pues por qué no, vamos a llevarlo hasta el extremo y vamos a demostrar que no existe espacio para las dos cosas, que tenemos que empezar a considerar que las ciudades ya no son un sitio para los vehículos a motor y que la nueva manera de transportarse internamente y la nueva manera incluso de vivir para quien lo quiera es la bicicleta, y no hay alternativa posible, sobre todo porque, bueno, como hemos señalado prácticamente al principio, el planeta ya no nos está avisando, y también incluso todas esas aglomeraciones de tráfico, etcétera. También una de las cosas que hablábamos de las ciudades, el famosísimo Sevici, o bueno, el correspondiente a cada una de las ciudades, que bueno, como muchas de las que nos estáis escuchando sabéis, hay un montón de ayuntamientos que han favorecido un servicio de bicicletas públicos. Algunos son bicicletas de segunda mano que se pueden alquilar, como por ejemplo es el caso, creo que en Plaza de Armas, aquí en Sevilla, sí que se pueden coger ese tipo de bicicletas. Y si no, también está ese servicio de bicicletas que, bueno, pesan, no sé si 200 toneladas o algo así, que son las Sevici, y que la verdad que por lo menos te otorgan un montón de anécdotas. Yo no sé si tú alguna vez has cogido algún Sevici. Sí, sí, he sido usuario de Sevici por lo menos un año y, bueno, más que usuario, sufridor del Sevici. Esa bici que nunca coge la tercera marcha y tienes que estar con la maneta apretándola. Esas ruedas tan pesadas que cuesta empezar desde cero la marcha. Cero amortiguación por esas calles adoquinadas y por no hablar también de esos sillines que en cualquier momento te pueden dar el sustito de que se bajen. Yo, por ejemplo, que necesito subir el sillín a tope, más de una ocasión se ha bajado de golpe, tal no sé cuánto, y eso me ha supuesto alguna que otra hostia. Que, por cierto, otro tema. ¿Hostias en bicicleta? Muchas. ¿Cuántas hostias te has podido dar, más o menos, hostia, a lo largo de tu vida? Hostias muchas. La verdad que con estas bicis de piñón fijo, las hostias son muy fáciles, pero sobre todo muy tontas. O sea, es muy difícil pegarte una hostia buena y cuando te la pegas, pues te llevas un susto. La hostia más tocha que he tenido fue justo cuando la bici la estaba reparando y tuve que coger una BMX. Subiendo una cuesta se me saltó la cadena, me bloqueó la rueda trasera y bueno, es el motivo por el que uso casco. Me di en la cabeza, por suerte fue solo un rocetón y la siguiente vez que no sea eso. Bueno, ya que se va acabando el tiempo y aquí lo más importante sobre todo siempre va a ser la música, por lo menos en estos programas, vamos a pasar a otro temazo que también habla un poco de violencia y de esa falta de convivencia que queda en las ciudades entre ciclistas y otros vehículos. Vamos a escuchar el tema Venganza en la Luz Roja. We'll be right back. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis gozado y que apostéis por la locura de la bicicleta. Al fin y al cabo, reivindicamos que el ir en bici, como otra manera de rebelarnos contra toda autoridad, pedaleando te das cuenta de la cantidad de diferentes que hay. Peatones, vehículos motorizados, cristales, bordillos, incluso la propia policía, no nos dejan ir por el asfalto, tampoco nos dejan ir por la acera, nos obligan a circular por ese estúpido carril bici porque encima está ocupado por gente que no son ciclistas, no podemos subir ni siquiera la bicicleta al autobús, ni dejarla en cualquier parte por miedo a que nos la choren. Tenemos que ponerle 20 candados que la mayoría nos cuestan incluso más que la propia bici. Pero a pesar de todo esto, merece la pena ir en bici. A pesar de todo esto, merece la pena rebelarnos contra este modelo de ciudad, contra este modelo de vida. Y qué carajo, estamos haciendo deporte, nos estamos contaminando y nos estamos gastando un poco menos de dinero que el que se compra un Mercedes. Así que os animamos a que os suméis, quienes no os hayáis sumado todavía a esto de la bicicleta. También le queremos dar las gracias a todas las personas que están haciendo posible esto desde Radiópolis y desde Radio Almaina. Gracias, Ratillas Inadaptadas, por escuchar este terrible programa. Una vez más, gracias a Ciberturbo por venir al estudio a contribuir. A vosotros. A don Pedro Galeano, a mi hermano, por darle a los botones sin bostezar desde la torre de Radiópolis, así como a los compas de Radio Almaina por hacer de estos soniquetes eco en sus antenas. Estabas escuchando la voz de Luchenko, emitiendo Una Noche Cualquiera. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Luchenko, nuestro Instagram, a pesar de que nos llamen modernos y esas cosas. Contactar cualquier cosa al correo calleluchenko@gmail.com. Os decimos que vamos a hacer un parón en verano para descansar cuerpo, mente y avanzar también con el programa. Vamos a sacar cositas nuevas, tenemos algunas sorpresillas que vamos a ir trabajando en verano, pero necesitamos un poco de descanso. Así que de momento no sabemos cuándo volveremos, pero lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión.